continúan el segundo día de plenarios departamentales en sobre, bueno, tratamiento de esta ley de educación, obviamente, que se quiere imponer. Por eso estamos en comunicación con Ana Julia Llull, delegada de una escuela de Tunuyán, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Marcos Barroso te saluda. Buen día, Marco. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos, ¿no? Es muy importante, más en estos momentos, escuchar la voz de los y las docentes y bueno, este segundo día de plenarios, ¿no? Y pensando también en un plan de lucha. Sí, nosotras hemos estado en asamblea desde la semana pasada, convocados por el sindicato. Bien, en realidad venimos de un proceso largo de asambleas, desde apenas arrancó todo esto del teletrabajo. En junio ya hicimos la primera asamblea, acción virtual, pidiendo que abran paritarios para reglamentar el teletrabajo y que cese la sobrecarga laboral que hay sobre nosotras. Yo, particularmente en mi escuela, bueno, estamos organizadas. Para mis compañeras allá a fines de mayo, principios de junio, fue re lindo poder hacer una asamblea, encontrarnos, y en ese momento el gancho que usé, porque bueno, una cosa es encontrarse y hacer asamblea siempre presencialmente, que una va, les avisa, les pone un cartelito en la preceptoría, las preceptoras van avisando cuando los profes llegan. Bueno, que en secundaria es difícil armar asamblea porque no nos vemos todos al mismo tiempo, pero dejás un cartelito en preceptoría, en la sala de profe, mandás a los grupos, nos juntamos todos en el recreo y decimos, bueno, avisamos a los chicos y a las chicas, a los estudiantes, que vamos a entrar tarde porque nos vamos a quedar en la asamblea, le avisamos al director. Todo eso ya lo teníamos aceitado. El desafío era cómo hacerlo en la virtualidad, además con personas como sobrecargadas de virtualidad. Claro. El gancho en ese momento fue, chicas, estamos todas re angustiadas, no sabemos qué hacer, no damos más, por lo menos juntémonos a hablar de lo que nos pasa, a lo mejor esto que me está pasando a mí, te está pasando a vos también, y decirlo nos hace bien, y a lo mejor alguna herramienta que se me ocurrió a mí para no sobrecargarme tanto, te sirve a vos. Y bueno, así fue como el primer encuentro de virtual, asambleas virtuales, y ha ido sumándose más gente a cada asamblea. El sindicato todos los meses ha propuesto la realización de asambleas y de acciones en la calle, concentraciones en la legislatura, caravanazos, como virtuales, un montón de ruidazos en la red. Claro, sí. Y bueno, a los cuales las compañeras se han ido sumando. Y una desconexión que en mi escuela tuvo como bastante éxito. Incluso yo trabajo en un CEN, les avisamos a los estudiantes, y los estudiantes también ese día se sumaron a la desconexión y apoyaron el reclamo de los trabajadores de la educación. Y eso estuvo buenísimo. Y bueno, la semana pasada nos habíamos reunido ante la nueva convocatoria del sindicato en el contexto de, bueno, la suba del dólar, la inflación que eso conlleva, nuestros salarios congelados desde diciembre, que seguimos con los mismos problemas de sobrecarga laboral, sumados a la angustia de que nuestras estudiantes están abandonando, porque nada, ya todo el mundo está con los celulares y las computadoras rompiéndose, los que los tenían en pico de COVID. Que hay muchísimas personas aisladas que no pueden salir a trabajar y que no tienen que comer, muchísimo menos para conectarse. Entonces hay un montón de estudiantes, adultos, adultas que se han abandonado, y los jóvenes también, bueno, es como generalizado. Entonces nos juntamos pensando en esos problemas. Armamos mandato, todo, y bueno, Tomás aparece a fin de la semana pasada para presentar una nueva ley de educación. Nunca más oportuno. Nosotros discutiendo los problemas reales de la escuela, que claro, los chicos no se conectan, las chicas no se conectan porque están aislados, porque le estamos consiguiendo celulares, porque le estamos llevando comida. Nuestros compañeros y compañeras no pueden llegar a fin de mes con el sueldo, que está congelado, que el dólar se fue al carajo, que todo sube y no pueden llegar a fin de mes, que internet está más caro, que funciona mal, que los celulares se están rompiendo y no hay plata para arreglarlo porque están carísimos, las computadoras lo mismo. Bueno, todos esos problemas que no están solucionados de equipamiento y conectividad para docentes y estudiantes del gobierno, en vez de ponerse a pensar en eso y de cómo solucionarlo y garantizar de verdad la educación pública, que hoy en los hechos la estamos garantizando nosotros y nosotras, se pone a pensar una nueva ley de educación. Es ridículo, esa fue la gota que colmó el vaso. Para colmo, estiró así como el enojo, pues, diciendo que el 21, que siempre tuvimos asueto, teníamos que ir a trabajar y hacer jornadas. Bueno, después tuvo que dar marcha atrás y pasar la jornada, darnos asueto y pasar las jornadas el 22 y el 23, porque se dio cuenta que la gente estaba como muy enojada. Igual en la jornada, muchísima participación, volvimos a hacer asamblea, armamos de nuevo el mandato poniendo el rechazo, bueno, salió como paro, caravanazos, en nuestro mandato, hablando con el grupo de delegados, delegadas de Chumullán, en un montón de escuelas, ha salido el paro, el no al rechazo de la ley. Nadie lo puede creer, o sea, nadie puede creer que en medio de todo esto que estamos viviendo, con el pico de contagio, con todo el mundo contagiado, con los estudiantes que no te contestan del otro lado, y bueno, con todo lo que ya escribí, haya un proyecto de ley de educación provincial que avasalla además nuestros derechos, proponiendo en el último artículo la reforma del estatuto en función del espíritu de una ley que elimina modalidades enteras como la educación artística o los CCT, o que propone que nuestra estabilidad laboral esté atada a la evaluación, con lo que eso significa para nuestra libertad de cátedra, o el avasallamiento, la libertad de expresión que plantea con el uso de las redes. Bueno, esos aspectos que en todas las escuelas fueron ampliamente rechazados. Incluso muchas escuelas que no tenían delegado o delegada o que no estaban participando, esta semana se han sumado a participar. Bueno, y entre delegados y delegadas nos hemos estado explicando cómo armar el mandato, cómo hacer la asamblea. Encima, hemos estado aprendiendo también, porque esto de los plenarios virtuales ha sido un aprendizaje. No sabíamos, o sea, sabíamos lo que conté al principio, cómo juntarnos en el recreo, ¿no? Y quedarnos, usar esa hora de asamblea. No sabíamos organizar asamblea y mandato virtual, y lo hemos aprendido rápidamente y lo hemos compartido. Muchas escuelas que no estaban participando esta semana con lo de la ley se sumaron. Incluso, bueno, allá en Tunuyán, la asamblea de una escuela autoconvocó a un caravanazo ayer que tuvo bastante éxito. Participaron 100 autos, porque para hacer Tunuyán era como un montón. Estuvo bastante concurrido el caravanazo y hoy día vuelven a hacer otro. Y nada, han desbordado las redes con carteles, con expresando el rechazo a la ley, y estas expresiones de autoconvocatoria que desbordan la organización sindical, si bien esa escuela también lleva mandato al plenario de hoy día con paro, con caravanazo, etcétera, pero esas expresiones de autoconvocatoria dan cuenta de la masividad del reclamo y del rechazo absoluto que está teniendo este proyecto de ley. Sí, un rechazo total en todas las escuelas, ¿no? En todas las escuelas hay rechazo, y yo creo que también va a venir una masiva también movilización, paro, lo que se defina el lunes en el plenario general del SUTE, ¿no? Pero yo creo que también se va, como decís vos, se ha acercado más a estos plenarios, se han aumentado los plenarios y se va acercando también los y las docentes al sindicato, ¿no? En esto de impulsar, impulsados también por este rechazo masivo, ¿no? A este proyecto de ley. Sí, y bueno, yo quería como hacer la reflexión de no es casual que esto se trate durante este aislamiento social obligatorio por la pandemia. El teletrabajo es telecontrol y es descolectivización está como estudiado que es una técnica de capital para separar a los trabajadores en muchas unidades de trabajo, de hecho en sus hogares, claro. y descolectivizarlos y hacer más difícil la organización. Claro, la organización. Y que a mí me frente a esa avanzada del capital, que hayamos sido capaces de organizarnos de esta manera, de aprender de esta manera las herramientas, nuevas herramientas de lucha para seguirnos colectivizando. Y todo lo que ha pasado esta semana me llena de orgullo como clase trabajadora. Y bueno, como la esperanza, ¿cierto? Y como todo tiene dos caras y es movimiento y es dialéctica. Frente a una avanzada del capital que parece que nos somete aún más, nosotras nos organizamos y aprendemos algo nuevo. Y la verdad que yo siento que esta semana hemos avanzado en nivel de organización, es como a pasos agigantados y me pone muy feliz, porque sé que vamos a ganar. El rechazo ha sido masivo y huelo otra pueblada como la de la 77-22, y eso me da como esperanza de que vamos a ganar. Pero además, aunque no ganemos, ya ganamos dignidad y ganamos organización, y esos delegados, delegadas que aprendieron a hacer un mandato, que aprendieron a hacer la asamblea, que no se van a olvidar y van a seguir, y eso está bueno. Muy bueno lo que acabas de decir, Ana Julia, te agradecemos mucho, la verdad, muy importante tus declaraciones, y bueno, a estar atentes al lunes, que es el plenario general, y bueno, las determinaciones y encolumnarse en la protesta para que se sienta, y que, como decís vos, una nueva poblada, porque esto es de interés de toda la sociedad. Así que te agradecemos mucho, Ana Julia, la verdad, muy claras tus declaraciones y muy también viendo el futuro, ¿no? Que va a ser como una pueblada de la 77-22. Ana Julia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcos. Ahí la educación, como el agua de Mendoza, no se negocia. Chau, chau.